vamos ahora a tratar el tema del sábado, tomado del libro Para ti, hermano sabatista, página 30. Este tema representa un dogma, un punto básico del credo de los adventistas del séptimo día. Para ellos, el sábado es algo fundamental, es la piedra de toque para ver si uno de veras es creyente en Cristo o no, si uno pertenece a la verdadera iglesia de Cristo. Elena G. de White, en el libro El Gran Conflicto, página 443-444, nos dice que Adán y Eva, los antiguos patriarcas, guardaron el sábado. Moisés, los profetas, y después a lo largo de la historia siempre se guardó el sábado. Siempre hubo gente perseguida que en las cuevas, lejos de la ciudad, lejos del control del Papa, el hombre del pecado, el que cambió la ley de Dios, el que cambió los 10 mandamientos, guardaron el sábado. ¿Cuál es nuestra respuesta? Elena G. de White habla sin pruebas. Es falso que la Biblia diga que Adán y Eva, Noé, los patriarcas, guardaron el sábado. Esto es falso. No está en la Biblia. Claro que los sabatistas consideran los libros de Elena G. de White como inspirados por Dios. Ah, no, no, no. Lo dice Elena G. de White, es cierto, porque ella habla por inspiración de Dios. Falsos profetas. Falsos profetas. Jesús ya nos puso en guardia. Vendrán falsos profetas. Para los sabatistas, los libros de Elena G. de White son inspirados por Dios. No se discuten. Lo que está escrito en un libro de G. de White es sagrado, es palabra de Dios. Falso, mentira. Solamente la Biblia está inspirada por Dios, nada más. Lo mismo dicen los mormones. Los libros que escribió Mormón son inspirados por Dios. Otro testamento, dicen ellos. El tercer testamento, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, tercer testamento, el testamento de José Smith. Muchas sectas tienen esta actitud. Aparte de la Biblia, aceptan como inspirados por Dios otros libros. Respecto al hecho que siempre hubo gente que guardó el sábado, es falso. No hay ninguna prueba histórica. El ejemplo de Cristo, dicen los sabatistas, Jesús guardó el sábado. También nosotros tenemos que guardar el sábado. Les he dado el ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo les he hecho, Juan 13:15. Vean en qué conoceremos que estamos en Jesucristo. El que dice, yo permanezco en él, debe portarse como él se portó. Primera carta de San Juan, capítulo 2, versículo 6. Se basan en esto los sabatistas para decir, listo, tenemos que seguir a Cristo. Cristo guardó el sábado, también nosotros. No, mala interpretación de la Biblia. Cuando Jesús dice, les he dado el ejemplo, ¿a qué se refiere? No se refiere a toda la vida. Está hablando del ejemplo de humildad. acababa de lavar los pies a los apóstoles y dice, también ustedes hagan igual, sean humildes. Y después, primera carta de San Juan, capítulo 2, versículo 6, se refiere a la entrega de Cristo. Pero esto no quiere decir, todo lo que hizo Jesús, tenemos que hacerlo nosotros. Por ejemplo, Jesús, después del bautismo en el río Jordán, a ver, ¿qué hizo Jesús? Ayunó 40 días y 40 noches. ¿Acaso los zapatistas ayunan 40 días y 40 noches después del bautismo? No, allá está. ¿Acaso mueren a los 33 años? ¿Acaso mueren en la cruz? ¿Acaso visten con túnica? ¿Acaso comen como se comía al tiempo de Cristo? Nosotros no estamos obligados a repetir toda la vida de Cristo, sino a obedecer a Cristo. Cristo nunca dijo, guarden el sábado. De vez en cuando, en la Biblia, encontramos una lista de mandamientos, pero nunca se menciona el sábado. Por ejemplo, Lucas 18:20. Conoces los mandamientos, no cometas adulterio, no mates, no levantes testimonios falsos, honra a tu padre y a tu madre. ¿Dónde está el sábado? Si el sábado hubiera sido algo importante, aquí estaría. Cuando Jesús trató de este tema, tenía que haber hablado del sábado, y esto no está. Otro punto, claramente la Biblia dice que los expertos de la ley acusaron a Jesús precisamente de no guardar el sábado. Por esto el Hijo del Hombre, que es Señor, también es dueño del sábado. Otro día entró Jesús en la sinagoga y se encontró con un hombre que tenía la mano paralizada. Pero había gente que lo observaba. ¿Lo sanaría Jesús en ese día sábado? Ellos estaban dispuestos a denunciarlo. Jesús dijo al hombre que tenía la mano paralizada, ponte de pie y colócate aquí en medio. Y luego les preguntó, ¿qué está permitido hacer en día sábado, el bien o el mal? ¿Salvar a una persona o matarla? Pero ellos se quedaron callados. Entonces Jesús los miró enojado y apenado por su ceguera. Dijo al hombre, extiende la mano. El paralítico la extendió y su mano quedó sana. En cuanto los fariseos apenas salieron, fueron a ver a los partidarios de Herodes y buscaron con ellos la forma de eliminar a Jesús. Marcos 2, versículo 23 hasta capítulo 3, versículo 6. Entonces, aquí está claro, como los expertos de la ley de Moisés, los fanáticos del sábado, como ahora son los sabatistas, juzgaron a Jesús como uno que no cumplía con la ley del sábado. Lo acusaron de no guardar el día sábado. Tenemos también alguna otra cita. Por ejemplo, Juan 5, del 15 al 18. El hombre fue a decirles a los judíos que era Jesús el que lo había sanado. Por eso los judíos atacaban a Jesús por no respetar el descanso del sábado. Jesús les replicó, mi padre sigue trabajando, yo también trabajo. Por eso tenían ganas de acabar con él, porque además de quebrantar la ley del sábado, se igualaba a Dios llamándolo su propio padre. Juan 5, del 15 al 18. Después tenemos también Juan 9, del 13 al 16. Era día sábado, cuando Jesús hizo lodo y abrió los ojos al ciego. Los judíos, pues, llevaron ante los fariseos al que hasta entonces había sido ciego. Y otra vez los fariseos le preguntaron cómo había sanado de la ceguera. Contestó él, me puso barro en los ojos, me lavé y veo. Algunos fariseos decían, este hombre no es de Dios, porque trabaja en día sábado. Así que, según los expertos de la ley de Moisés, Jesús no guardó el sábado. Pero Jesús el sábado iba a la sinagoga, claro. Iba para encontrar a la gente, iba para platicar, iba para enseñar. Pero Jesús, según la ley de Moisés, según la opinión de los expertos, no guardó el sábado. Actitud de los apóstoles. Dicen los sabatistas, los apóstoles guardaron el sábado. Falso. Los apóstoles en día sábado iban a la sinagoga, ¿para qué? Para dialogar con los judíos, no para hacer la cena del Señor. El culto de la nueva alianza, ¿en qué consiste? En renovar la cena del Señor, la última cena. Y Jesús no hacía la cena del Señor, y los apóstoles no hacían la cena del Señor en la sinagoga, en sábado. Hacían la cena del Señor el día primero de la semana, aparte, en casas particulares. Aquí mismo, en el libro se presenta una cita, Hechos 16, versículos del 13 al 15, donde vemos que San Pablo va en día sábado con los judíos para encontrarlos, dialogar y para convertir a los judíos. Conclusión de los apóstoles. Colosenses 2, 16, 17. Por eso, que nadie los venga a criticar por lo que comen y beben, o por no respetar fiestas, lunas nuevas, o el día sábado. Que nadie nos venga a criticar a nosotros, porque nosotros no respetamos el sábado. Todas esas cosas no eran sino sombras de lo que había de venir, pero la realidad es la persona de Cristo. Colosenses 2, versículos 16 y 17. El sábado, señal para el pueblo de Israel. Aquí notamos muchas citas que en el libro podrán encontrar, donde se dice que el sábado fue instituido por Dios como un recordatorio para que los judíos, al reunirse en día sábado, pudieran recordar la alianza del Sinaí, la liberación de Egipto. Pregunta, ¿los sabatistas de veras guardan el sábado? Sí, nosotros guardamos el sábado. No es cierto. ¿Qué hay que hacer para guardar el sábado? Ellos dicen, ¿cómo? Nosotros en día sábado vamos al culto, en día sábado visitamos las familias, en día sábado vamos a la ciudad, aprovechamos para comprar comida, el mandado. No, esto no lo dice la Biblia, es un invento de ellos. La Biblia no dice en día sábado vayan al culto, no, es un invento de ellos. Aquí se dice lo que hay que hacer en día sábado. No encender el fuego. Éxodo 35, versículo 3. Y muchos sabatistas encienden el fuego en día sábado. Ah, bueno, nosotros el viernes preparamos la comida y en día sábado solamente aprovechamos para calentar la comida. No, compadre, la Biblia lo prohíbe. La Biblia prohíbe calentar la comida. Dice no encender el fuego. Así que ustedes no cumplen. Después, no llevar carga. Sí, pero nosotros aprovechamos para comprar el mandado y regresar a la casa con... No, no se puede llevar carga. ¿Eh? Jeremías 17, versículo 21 y 22. No comprar ni vender, no comprar el mandado. Ni vender nada. Voy a la ciudad, vendo el cochino. No se puede vender. Si quieres guardar el día sábado, esto hay que hacer. Hay algunos sabatistas que en día sábado, ¿qué hacen? No pagan, pero cobran. ¿Eh? Dido, qué trampa. El día sábado no puedo pagar, es día sábado. Sí, pero van a cobrar. Bandidos, bandidíos, tramposos, engañadores. No vayan con el cuento que nosotros guardamos el sábado. No es cierto. Nehemías 10:32. Y después, no recoger leña. Números 15, del 32 a 36. Y lo más duro, ofrecer holocaustos. Números 28, versículos 9 y 10. En día sábado había que matar algunos animales y quemarlos en honor de Dios. Pregunta a los zapatistas, ¿ustedes en día sábado matan los animales? Ah, no, con Cristo ya se acabó. Tú mismo dijiste, con Cristo todo se acabó. Matar a los transgresores, Éxodo 31, versículos 14 y 15. Los zapatistas tendrían que matar a los que no cumplen con la ley del sábado. Y ellos no matan, allá están en su culto. Y la ley de Moisés ordenaba matar a los que no cumplían con el sábado. El domingo, día del Señor. El día primero de la semana sucedieron grandes acontecimientos. Cristo resucitó. La resurrección es el acto fundamental, el acontecimiento fundamental para nuestra salvación. Primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos 14 y 17. Si Cristo no fue resucitado, nuestra predicación ya no contiene nada, ni queda nada de lo que creen ustedes. Si Cristo no resucitó, ustedes no pueden esperar nada de su fe y siguen con sus pecados. La resurrección de Cristo es el acto, el acontecimiento fundamental. Por esta razón, desde un principio se empezó a celebrar el culto de la nueva alianza el día primero de la semana, para recordar la resurrección de Jesús, las apariciones de Jesús, también el poder que Jesús dio a los apóstoles de perdonar los pecados, el envío del Espíritu Santo, el envío de los apóstoles a predicar. Todos estos acontecimientos el día primero de la semana. Tanto que se cambió el nombre. En lugar de decir día primero de la semana, se dijo día del Señor. Domingo. La palabra domingo no existía antes. Fueron los apóstoles que inventaron esta palabra, domingo. Al día primero de la semana le cambiaron el nombre, domingo, día del Señor. ¿Dónde está? En la Biblia. Precisamente, primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 16, versículo 2. Y Apocalipsis 1, 10. Domingo, día del Señor. Hasta cambiaron el nombre. Y después también Hechos 27, allá vemos cómo los primeros cristianos celebraban la fracción del pan, la cena del Señor, el día primero de la semana. ¿Qué dice Elena G. de White? Dice que fue el emperador Constantino a obligar a los cristianos a guardar el día del sol. ¡No! ¡Falso! Esta mujer es diabólica. La consideran grande profeta. No, diabólica. Inventa hechos históricos. Transforma, tergiversa. ¿Qué dice el decreto de Constantino? Aquí está. Constantino, al dar libertad de culto a los cristianos y al ver que son en las ciudades, son mayoría, entonces obliga a los paganos a guardar el día primero de la semana, que para los romanos era el día del sol, a guardar este día como sagrado, como día de descanso, para que, ya que los cristianos ya lo guardaban, también los paganos guardaran el mismo día. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo cada uno guardaba el día que le gustaba, todos los días de la semana estaban consagrados a un Dios. Que todos los jueces y todos los habitantes de la ciudad y todos los mercaderes y artesanos descansan el del día del sol. ¿Le dieron? En el día del sol. ¡Visto el día del sol! Porque los romanos, aquí vemos que el decreto era para los paganos. Para los paganos era el día del sol, así lo llamaban. Visto, los católicos son paganos, porque el domingo tiene origen pagano. No, porque todos los días de la semana estaban consagrados a un Dios. Por ejemplo, el día primero al sol, el segundo día, lunes a la luna, martes a Marte, miércoles a Mercurio, jueves a Júpiter, viernes a Venus, sábado a Saturno, de allá viene Saturno, sábado. Así que si nosotros guardamos el día primero que estaba consagrado al sol, somos paganos, también ellos son paganos, porque también el sábado estaba consagrado a Saturno. Aquí notamos la mala fe de los sabatistas. Nosotros tenemos documentos históricos de que desde la resurrección de Jesús siempre se guardó el día primero de la semana. Por ejemplo, la Didache, año 70, este libro fue escrito contemporáneamente a la Biblia, el año 70, y se dice que los primeros cristianos descansaban el día primero de la semana. Reúnanse el día del Señor. Día del Señor, domingo, día primero. San Justino Mártir, año 134, San Irineo, año 178, y hacia adelante. En el libro están todas las citas de los historiadores. Conclusión. Todo el cuento de los sabatistas no tiene sentido. ¿Qué dice la Biblia? Trabaja 6 días, y en ellos haz todas tus faenas. Pero el día séptimo, ese día es día de descanso, consagrado a Yahvé. Éxodo 20, versículo 9 y 10. Lo del nombre no tiene importancia. Se llame sábado, domingo, lunes, es igual. Lo que importa es que después de 6 días de trabajo, se descanse en el día séptimo. Entonces, ¿para qué tanto escándalo? No habiendo una orden explícita de parte de Cristo con relación al día de descanso, la primera comunidad cristiana, guiada por los mismos apóstoles, no tenía toda la autoridad para establecer cuál sería el día de culto para el nuevo pueblo de Dios, y qué día más grande podían escoger que el día primero de la semana en que Cristo resucitó y por lo cual fue llamado Día del Señor. Así que, con toda autoridad, los apóstoles y la primera comunidad cristiana cambiaron el día, del día séptimo al día primero, siempre respetando la ley de Dios, 6 días de trabajo, 1 día de descanso. Si dan tanta importancia a los sabatistas al séptimo día, basándose en el Antiguo Testamento, ¿por qué no dan la misma importancia al año séptimo, séptimo año? Por ejemplo, Éxodo 23, versículos 10 y 11. Allá se dice que el año séptimo no hay que trabajar, hay que hacer descansar la tierra. Y después, año 50, año jubilar, tiene que descansar la tierra. Además, cuando uno vendió algo a otra persona, el año 50 recupera aquella propiedad. Y los sabatistas no guardan esta ley. Aquí notamos entonces como se trata de puro fanatismo. El sábado es del Antiguo Testamento. Como todas las leyes del Antiguo Testamento, se acabó con el Nuevo Testamento. Los apóstoles establecieron el día primero de la semana y le cambiaron el nombre, domingo. Si nosotros de veras seguimos la iglesia que fundó Cristo, la enseñanza de los apóstoles, para nosotros el día de descanso es el domingo, día del Señor. Ediciones Apóstoles de la Palabra presentó La Iglesia Católica y las Sectas Protestantes. Un mensaje del Padre Flaviano Amatulli a las comunidades católicas. Le invitamos a que esté con nosotros en el siguiente mensaje de esta serie.